pasito para acá, dos pasitos para allá. Ven que el show ya va a empezar. El patito bailará. Manos de